Lunes. El santuario. ¿Cuáles eran las ceremonias del tabernáculo del Antiguo Testamento y cómo ilustraban el plan de salvación? Hebreos 9:1 al 8. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Con las ceremonias del santuario, Dios proveyó una demostración visual que capacitó a los pecadores para comprender el gran plan de salvación. La confesión, el sacrificio, el perdón, la fe, la reconciliación, la santidad, todo fue gráficamente demostrado en las ceremonias diarias y las anuales del santuario terrenal. De acuerdo con Hebreos 8, 1 y 2, Jesús ministra en el santuario celestial. ¿En qué consiste este ministerio y por qué Hebreos 9, 23 dice que el santuario celestial necesita purificación? Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En el Antiguo Testamento, el pecador recibía el perdón por medio de la fe en la sangre expiatoria de la simiente prometida, la que fue prefigurada en el sacrificio animal de las ceremonias del santuario. Y, así como en los ritos terrenales había un día de expiación, un día de juicio, al final del año, durante el cual el santuario era purificado, en los ritos del santuario celestial hay un día de juicio antes de la segunda venida de Cristo. El juicio previo al advenimiento revela al universo que, con respecto a los que han profesado a Cristo y que son realmente sus seguidores, Dios, por decirlo así, abre los libros del cielo a fin de que todo el universo vea que, en cada caso, su decisión fue justa y equilibrada. En ese sentido, este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. En Levítico 16, el elemento clave que aparece una y otra vez es la sangre, y eso tiene sentido, porque ese es el día de la expiación y solo la sangre puede hacer la expiación. ¿Y qué es la expiación sino la obra de Dios que nos salva? Por eso, el juicio es una buena noticia. Es la obra de Dios que nos salva, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. El punto más importante es que, así como el sumo sacerdote nunca entraba en el lugar santísimo sin sangre, tampoco nosotros podemos hacerlo, porque entrar en el lugar santísimo sin sangre significa la muerte, no la expiación. Medita en estas ideas. ¿Qué esperanza y ánimo deberían darnos, siendo que vivimos en el gran día antitípico de la expiación?